Es una ofrenda urbana colectiva barra colectivo. Opa. A ver. Me sucedió en el colectivo. Para, en el 110, para, jodeme. Yo tuve una ofrenda urbana en el 106. Ay, hasta el 100 llegábamos. Y pasaba por ahí, pero esto es raro. Casi, por cuatro números, No estábamos en la misma ofrenda. 110, hora pico, ayer 6:30, 7 de la tarde. ¿Lluvia? Ayer no llovía. ¿Cómo que no? Ayer se llovía todo. Entonces fue una parte importante de mi ofrenda. No, ya había dejado llover, creo. Entonces, para el colectivo de 110, clava los frenos así, repelente. Dice, disculpen, chicos, pero tengo que ir al baño, dice el chofer. ¿El chofer? ¿A dónde frenó? Ya, eso de por sí era una ofrenda. ¿Es? Frena en Escalabrini y Ortiz, creo que es El Salvador, donde hay una Shell. Sí, bueno, sí. De la mano... Lo llamativo es que al lado de la Shell hay un conocido restaurante, bolichón. De música árabe. De comida árabe. Sí. Gorriti. Digo boliche. No, ¿Gorriti? No, no. Bueno, no, hay una, pasa una bicisenda por ahí, sí, señor. Es Gorriti. Muy bien, muy bien. Ahí está. Lo llamativo es que se bajó en este lugar que es raro el lugar, porque quien lo conoce, yo, tiene como unas dos o tres mesitas, no mucho más. Pero el baño es al quedan fondo. A la calle, pero después hay todo un salón que es un viaje entrar ahí. Hay muchos videos de Menem en ese lugar. Sí, tal cual. Yo digo el Shark y asocio al innombrable. pero bueno, lo llamativo es que el tipo se metió ahí y tardó 15 minutos. 15 minutos que se habrán imaginado, dieron para comentar. Las bufas del primero, pasaje, lo primero que sucedió es que humanizamos al colectivero y por primera vez yo me los pregunté, colectiveros también van al baño, señora. Exacto, y además hacen recorridos largos. ¿En qué momento van al baño? Porque nunca me pasó. ¿Qué, en un 106? En un 110. Pero todos los colectivos. 110, sí. Claro. Villorquí. No, qué sé yo. Constituyente. Fondo, pero todos hacen. Nunca me pasó, nunca se me ocurrió nunca pensar pensó. En qué momento el tipo va al baño. Es verdad. Yo viajo mucho y siempre bajo a comprarse un caramelo. Una gaseosa los días de calor, cuando unos bizcochitos, algo. Claro. Pero ir al baño, además, dijo, chicos, discúlpeme, pero tengo que ir al baño. Tardó 15 me minutos. El gesto, ¿no? Chicos, claro, paremos la foto acá. Se pudre todo. Yo no puedo más. Además, todos estábamos ahí, obviamente, que íbamos a hacer, o te bajabas, pero estábamos todos mirándonos. Y se armó como una situación muy risueña entre todos. No faltó el que dijo, uy, se bajó acá, como desconfiando. Digamos. Ahora nos secuestran, nos llevan al Líbano. Culpa de la yegua. Sí, Macri y la pu. Hay una buena excusa. No, como que alguien deslizó, como ahí venden droga en un momento y empezó de todo tipo de especulaciones. Se fue a dar un virulo. De especulaciones, claro. Sí. Bueno, menos mal que nos frenó, no sé, en medio de la vía o en un albergue transitorio, qué sé yo. Eran dos horas ahí. Yo le creo, para mí fue al baño. Sí, seguramente. Sí, pero bueno, estábamos todos cautivos ahí esperando que llegue. Cuando llegó, obviamente. Sí. Aplauso de todo. Aplausos. No se bajó nadie. No se bajó nadie. Nadie lo puteó. Nadie. Qué bueno, nadie. Qué lindo eso. No, y porque qué le... O sea, ¿qué, realmente. ¿Qué no, decís sí. ¡Cómprate un bacalao! No lo vamos a bancar al tipo que quiere ir al baño. Así que bueno, esa es mi ofrenda del día de hoy.